자책한 솔 두두두두 자책한 솔 이디고 자브리자 사는 솔 después de un largo y frío invierno sale el sol hace mil años que no está ya llega el sol du du du du ya llega el sol y digo ya brilla Sale el sol, hay sonrisas en las miradas. Sale el sol, hace mil años que no está. Ya llega el sol, du du du du. Ya llega el sol y digo, ya brilla. Sol, sol, sol, llega ya. Sol, sol, sol, llega ya. Sol, sol, sol, llega ya. Sol, sol, sol, llega ya. Sol, sol, sol, llega ya. Sale el sol, el hielo se está derritiendo. Sale el sol y todo empieza a brillar. Ya llega el sol, tu tu tu tu. Ya llega el sol y digo, ya brilla. Ya llega el sol, tu tu tu tu. Ya llega el sol y digo, ya brilla. Ya brilla. Sol, sol, sol, ya llegó.